there's no heaven. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 15 de agosto. Saludamos con mucho cariño a todos los miembros del FEMCAI y especialmente a los compañeros del Consejo Estatal de la Comunicación de la ciudad de Monagas en Venezuela. Y, por supuesto, la bienvenida más cordial al compañero Alberto Ramírez, que es el cotitular de este espacio, y nuestras gracias siempre constantes al compañero Pastor Delgado, porque, pues, por su entrega al FEMCAI es posible seguir sacando al aire este programa. Albert, muy buenos días, y Pastorcito, buenos días. Perdón, buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a toda la banda que nos escucha. A ver, vamos a ver, déjame ver si tengo acceso al chat del FEMCAI, pero por lo pronto, bueno, queremos tratar varios temas. ti. Bueno. Hola, ahí te escuchas, ahí te escuchas. Sí, pero se oye muchísimo ruido, ¿eh? A ver, entonces decíamos que en Venezuela... ¿Ya se escucha bien? Sí. Oh, bueno. Bueno. Oh. Hola. No los oigo. No los oigo. Bueno. Sí, Pati, ya te escuchas bien. Ah, okay. Bueno, a ver si... parece que estamos teniendo muchos problemas con el audio. A ver, vamos a ver, ojalá salga bien el programa. Bueno, decíamos que en Venezuela estuvo hay una comisión bilateral de chinos y venezolanos para iniciar una serie de colaboración mutua con China, y eso va a ayudar la economía. Están ellos optando, los venezolanos están optando por, pues, tener acuerdos comerciales con China, y bueno, China es una potencia. Se presume que, pues, ya en pocos años China va a ser la primera potencia y parece que va a desplazar a los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto Venezuela está llevando a cabo una política inteligente, me parece, a reserva de lo que tú pienses, Albert, para diversificando, digamos, sus inversiones, sus mercados, sus colaboraciones comerciales con otras economías, ¿no? Especialmente la China, que, bueno, es una de las primeras del mundo. Y, bueno, por otra parte, el presidente Nicolás Maduro decidió autorizar un incremento del 50% de aumento al salario de los trabajadores de servicio público, algo que es verdaderamente, es muy inteligente, porque si hay algo que puede reactivar la economía a contrapelo de lo que dicen los neoliberales, es justamente el elevar el poder adquisitivo de la población. Eso es lo que es un gran estímulo para una economía, para que una economía no esté en recesión, como está la mexicana, como están muchas economías en el mundo, porque con esta receta neoliberal piensan que deprimiendo los salarios, que dejándolos en un mínimo, ellos van a evitar que haya recesión y que haya inflación. Todo lo contrario. Lo que se provoca es más inflación y, por supuesto, un estancamiento de la economía. Y bueno, el presidente Maduro anunció hace poco que había aprobado un aumento del 50% al salario. ¡Qué barbaridad! Bueno, ese tema lo vamos a comentar también, Albert. Y también quiero dar lectura y que comentemos un escrito del comandante Fidel Castro, que este pasado sábado cumplió 90 años, y vamos a hablar extensamente de este hombre singular, una leyenda en vida, que escribió este documento. Qué barbaridad, es verdaderamente fascinante ver que un hombre de años tiene esa lucidez, esa claridad, y pues que a esta edad mucha gente, muchos seres humanos, pues ya no tienen la misma lucidez que se tiene cuando se es joven, ¿no? Así que eso es lo que se refiere a Cuba y al cumpleaños de Fidel Castro Ruz. Y fíjense que, qué barbaridad, hoy vi un reportaje sobre las condiciones en las que vive el pueblo palestino, y es algo verdaderamente monstruoso. Hay colonos israelíes que han construido sus viviendas por encima de las habitaciones de los palestinos y arrojan todo tipo de porquerías de basura a donde viven los palestinos. Las arrojan hacia donde están los palestinos, porque viven encima de ellos. Y eso es algo verdaderamente atroz. Y hay muchos activistas judíos que han protestado enérgicamente por esta política represiva, salvaje, criminal, que lleva a cabo el gobierno israelí que es un ultrasionismo brutal en contra de la población palestina. Y también, Albert, vamos a comentar sobre eso, a reserva de que tú tengas otros temas que, bueno, siempre son bienvenidos, ¿no? Adelante, Albert. No, Pati, adelante, me parece muy muy interesante lo que estás proponiendo. No, pues eso, que la economía venezolana ha estado bajo un ataque salvaje por parte de los empresarios, los megaempresarios. Incluso ha habido empresas como Kimberly Clark que se salieron de ahí, de Venezuela, y ya la planta de Kimberly Clark pues fue, digamos, está siendo administrada toda la producción de lo que eran pañales, jabones, todo lo que producía esta mega corporación norteamericana, ahora está siendo asumida por trabajadores venezolanos. Y eso como parte de la respuesta que ha dado el gobierno bolivariano para contrarrestar esa guerra atroz que ha afectado a muchos ciudadanos en Venezuela. Y eso aparentemente no le importa a la derecha en Venezuela. Es evidente que no les importa dañar a la gente, matar gente, darles problemas, ocultarles los productos, que haya carestía, con tal de ellos justificar una intervención norteamericana en suelo venezolano. Pero no les ha salido la jugada, y el último intento que hicieron de quitarle a Venezuela la presidencia pro tempore del Mercosur no les salió tampoco. Así que, pues, no les está resultando el plan en Venezuela, porque, pues, el gobierno se está manejando, me parece a mí, de una manera inteligente para contrarrestar todo eso. Y por último, pues, Maduro se acaba de reunir con el presidente Santos de Colombia y están abriendo la frontera entre Colombia y Venezuela paulatinamente, eso sí, pues, teniendo mucho cuidado de quién cruza, de qué se cruza, para que no exista ese mercado negro que favorecido por la Casa Blanca y la gente de la derecha dentro de Venezuela. Así que, pues, adelante, Albert. Sí, Pati. Mira, yo creo que nosotros hemos sabido, y quien realmente es afecto a conocer la realidad de las cosas, no solo lo que te plantean los medios comerciales de comunicación, los medios hegemónicos, los medios concentrados, como quieran llamarle, lo que ellos han hecho es mostrar una consecuencia, ¿no? El hecho de que te digan que faltan, va a llegar al absurdo de decir que no hay papel sanitario, ¿no? Sí, efectivamente hay algunas carencias en cuanto al abastecimiento de mercadería para uso cotidiano. Sí hay una complicación en eso, pero eso no es más que una consecuencia. Lo que los medios no te dicen es la razón de esto. Ellos te tratan de decir que no hay insumos, no hay víveres, porque hay una gran inflación, porque hay una fuerte hay una mala administración, en fin. Pero lo que no te dicen es la realidad, que esos insumos existen, que esos alimentos procesados, todo eso existe, y se ha demostrado porque hemos visto la información de que se han descubierto bodegas repletas de toda esta mercadería, ¿sí? Que los grandes acopiadores de alimentos tienen ahí, simple y sencillamente especulando con ella, precisamente con un fin desestabilizador para el gobierno. Así que eso de que el gobierno bolivariano es ineficiente y que por ese motivo no hay los insumos necesarios para la subsistencia diaria, pues es una mentira. si no los hay en el mercado es porque los grandes empresarios que los producen simple y sencillamente los tienen acaparados, los tienen guardados y no los saca del mercado. ¿Qué pasa con un producto que escasea? Puedes lograr muchas cosas. Primero, cuando un producto es escaso, evidentemente lo primero que logras es inflación. Lo que logras al escasear un producto... Sí. ¿Qué tal, compañeros del Consejo de Administración? ¿Les pido un favor? Buenas noches. Muy buenas noches. Perdón, Albert, es que entraron los compañeros de... Sí, aquí los estamos escuchando. Sí, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un gran favor, ¿sería posible que pudieran cerrar su micrófono? Lo primero que logras es inflación. Lo que logras al escoger un producto... No entiendo. Estás hablando, Albert, pero los compañeros del Consejo de la Comunicación están al aire, pero parece que no nos escuchan. No, perdón, Albert, es que están los compañeros de... Sí, aquí los estamos escuchando. Buenas noches, sería posible, compañero, cerrar su micrófono porque hay una realimentación con su propio audio. Lo primero que logras es inflación. Lo que logras al escoger un producto. No entiendo. Estás hablando, Albert, pero los compañeros del Consejo de la Comunicación están a la... Lista. Sí, gracias. Perdón. Es el mismo problema de la vez pasada, una disculpa. Sí. Y perdón a la audiencia, les habíamos pedido a los compañeros del Consejo Estatal de la Comunicación que parece que ya habían arreglado desde la vez pasada el problema, pero se vuelve a presentar el día de hoy y así no es posible tenerlos aquí presentes porque se cruzan las llamadas y ni podemos hablar nosotros ni pueden hablar ellos. Vamos a... Pastorcito, ¿qué te parece si el día de mañana intentamos arreglar con ellos todo esto para poder tenerlos ya sin problemas? ¿Qué te parece? Así que, perdón, Albert, perdón, continúa. No hay problema. No, decía yo que cuando tú escaseas un producto de manera deliberada, lo primero que tú tienes es inflación. ¿Por qué? Obviamente, por ley de oferta y demanda, un producto cuando escasea se eleva su precio. Eso es algo sabido en la economía capitalista. Entonces, al almacenar estos productos y no sacarlos al mercado, lo que estás haciendo es que la sociedad también sienta la molestia de la escasez, porque si tú sumas por una parte los dueños de esa o los productores de esos productos escaseándolos, sumas la comunicación de los medios de desinformación azuzando a la sociedad de que por culpa del gobierno ineficiente tenemos altísima inflación, tenemos escasez, lo que generas es un clima de desestabilización, o sea, generas un descontento general en la población. Lo que esta gente no sabe es que esos alimentos que les están faltando, esos insumos cotidianos, sí existen, están guardados en algún lugar y que los empresarios no quieren sacarlos. Así que una de las muchas razones por las cuales la inflación va en aumento en Venezuela o en algún lugar es el hecho de guardar la mercadería, guardarla a todos los productos. O sea, ese es un problema importante que tenemos con ahorita en Venezuela. No es que no exista la comida está ahí, simple y sencillamente está escondida en bodegas. Y con esto todos los problemas que repercuten, todas las consecuencias que repercuten y que son con las que bombardean a toda la gente en todo el mundo. Pero no les están diciendo la verdad, no les están diciendo la verdadera razón de por qué no están esos productos en el mercado. Y es la decisión unilateral de los productores de esos productos de tenerlos guardados. Obviamente, hay la decisión política de tenerlos guardados para generar la estabilización, porque hay una convivencia entre estos y los medios de comunicación acusando todo el tiempo, culpando al gobierno por la falta de los mismos, ¿no? Sí, y no solo eso, han hecho de todo. Un verdadero oso que hicieron, pero de veras un verdadero ridículo, fue cuando con esa recolección de firmas, que según ellos habían, qué barbaridad, sumado miles de firmas, resulta que cometieron un fraude tremendo, porque hicieron que niños y gente que ya falleció, hazme el favor, como si contara el voto de niños y gente que ya falleció. Entonces, no siendo capaces de reunir la suficiente número de firmas para la revocación del mandato del presidente Maduro, pues recurrieron a ese tipo de medidas tan burdas que fueron descubiertas porque se cometió un fraude tremendo, y entonces eso está en stand-by porque ellos no pueden reunir las firmas suficientes que solicita la ley, para que solicita la Constitución venezolana para que sea admisible la revocación del presidente. No hay suficiente población, ¿verdad?, que quiera destituir al presidente Maduro. Y yo pregunto, ¿quién querría destituir a un ejecutivo que autoriza un incremento del 50% del salario? Dime, Albert, ¿quién en sus cabales podría votar en contra de un presidente que los está beneficiando, que está subsidiando los alimentos, que está haciendo todo lo posible porque la población no resienta toda esta guerra infame que han desatado en contra de la economía venezolana? Vaya, yo creo que habría que estar demente para querer destituir a un ejecutivo con esas características, ¿no crees? Ya pasó en Argentina, ¿eh? Ay, ay, ay. No, bueno. No quiero ser otra vez el ave de las tempestades, Pati. Pues ya pasó, o sea, mira, yo pero la verdad... Eso es Argentina, Albert, perdón. Está bien, pero tiene el mismo enemigo, que tiene el mismo enemigo interno, y son los mismos métodos. Nada más que, perdóname, aquí vamos a hacer una precisión, con todo lo que respetamos a la presidenta Cristina Fernández, con todo el buen papel que hizo, perdón, pero no generó la base social que generó Hugo Chávez. Esa es la diferencia. Bueno, eso lo veremos en la próxima elección. O sea, exactamente lo mismo que has dicho ahorita. ¿Quién en su sano juicio lo haría? Y nosotros lo pensábamos en octubre del año pasado, ¿no? O sea, cuando hablábamos de los beneficios a jubilados, de planes de gobierno, y nosotros todo el mundo decía, no puede perder el Frente para la Victoria. Es altamente improbable. No había nadie. Es más, había muchos, gente como Fernando Buenaventura que decía, estos procesos son irreversibles, precisamente porque los procesos en Sudamérica, los que se venían dando, son irreversibles, decía él. Y sin embargo, él, como muchos otros analistas que decían que estos procesos eran irreversibles, hoy se tiene que comer sus propios análisis, porque pues ya tenemos el caso argentino, que a pesar de todos los beneficios y derechos ganados por la sociedad votó en contra. Ahora, votó en contra por una razón muy importante, entre otras, que es la intervención de los medios. Pues eso es fundamental. Es fundamental. O sea, los medios pueden crearte realidades totalmente inexistentes. Eso es innegable. Ya pasó, ojo, pasó. Pero Argentina no tiene. Pasó en Brasil. No tiene la Radio del Sur. A ver. A ver, espera tantito, vea. Bueno, pasó en Brasil. Espérame un segundo. Adiós. Quiero que me nombres tú dos medios a nivel nacional, televisivos y radiofónicos, que se equiparen a Telesur y a la Radio del Sur. Nada más nómbrame dos en Argentina y ya con eso ya, ¿sale? Y otra cosa, otro... ¿Sabemos qué porcentaje de población venezolana ve Telesur? Permíteme, déjame terminar. Pues me termino. Primero, nómbrame a esos dos medios. Y segundo, quiero que me digas con toda honestidad, si el partido peronista se compara con el Partido Unido de Venezuela. Nada más, o sea, y ya, ahí te dejo esas dos. Ahora sí. Bueno, te voy a dar tres. Primero, sí había un canal que era la televisión pública, totalmente llena de contenidos que le decían a la sociedad, ahí están los logros. Era la televisión pública argentina, ¿sí? Y en la radio había, yo te puedo nombrar gente como Víctor Hugo Morales, te puedo nombrar a gente como Gustavo Liberti, como Cintia García, que hablaban siempre sobre lo que era el gobierno. O sea, información a favor también la había. Ojo. ¿Cuál era la segunda cuestión? El partido. Pues mira, no será como el Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero el Partido Justicialista, cuando tiene que ir por el poder, se agrupa. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya lo hemos comentado aquí mucho. Bueno, pues, finalmente no todo el peronismo es homogéneo. Es demasiado heterogéneo, ahí sí, ni hablar. Cuando se tienen, pero cuando se tienen que juntar, se juntan. Ahora, a veces los juntará el horror, a veces los juntará el espanto. Eso es lo malo, ¿no? Pero podrán hacerlo. Y tengo un tercero. que creo que ya se me fue. Una prueba de que no hay nada seguro es, primero, se pensaba que esto era irreversible. No fue irreversible. Perdió a la Argentina una elección. En Brasil hubo un golpe institucional de Estado. Y Venezuela el Partido Socialista perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa. No nos olvidemos de eso. Es importante. Sí. Puede haber una gran base social, pero los medios cuentan y son jodidos. Y ya tuvimos una muestra. En las pasadas elecciones, el Partido Socialista Unificado de Venezuela perdió la mayoría de la Asamblea del Poder, la Asamblea Nacional. Ojo con eso. Hubo un avance electoral de la derecha. Entonces, sí, podremos tener Telesur. Fantástico, Telesur es un extraordinario medio de comunicación. ¿Qué porcentaje de la población venezolana ve Telesur? ¿Sabemos ese dato? No, yo no lo sé, pero tú tampoco lo sabes. Tampoco lo sé. Sé que Telesur es un medio, y Real Radio del Sur, con mucho más alcance que los medios de los que tú me estás hablando. Sí. Pueden ser de mucho más alcance, sí. Claro. Pero si un porcentaje mayoritario de la población no lo ve, eso resulta inocuo. Pero es que no lo sabe. El canal público de la Argentina era un canal a nivel nacional. Era un canal a nivel nacional, pero es que la televisión pública de la Argentina. y es el único canal que se ve a nivel nacional. Los otros canales de aire necesitan repetidoras. Entonces, el único canal que veías a nivel nacional de aire era la televisión pública. Y la televisión pública tenía todos los contenidos hechos por el gobierno kirchnerista. Y aún así, el nivel de población que veía el canal público era muy bajo. Bueno, tú dices que Venezuela no va a durar, yo creo que Venezuela está más... No, a ver, yo no estoy diciendo eso. No pongas en mi boca palabras que no dije. Cuidado. A ver, entonces espérame. Yo lo que empezó este debate, porque yo dije que no han podido hasta ahorita con el gobierno, a pesar de todo lo que han hecho. Eso es lo que yo dije. Yo dije que quedó tan arraigado, o sea, es tan fuerte la base social que creó Hugo Chávez y los medios que creó Venezuela, que no tienen el mismo alcance ni el mismo peso que los que tenían en Argentina. No lo tienen. Tienen mucho más alcance y más peso. Eso es todo. Nadie sabe lo que va a pasar en las siguientes elecciones. No lo sabemos. No tenemos la vara mágica. Lo que estoy diciendo aquí es que Venezuela no es Argentina, por muchas razones, entre ellas las que ya dije. Tú mismo en repetidos programas has dicho que el partido en Argentina está muy partido, no es sólido como es el partido en Venezuela. Son diferencias sustanciales. No estoy diciendo que sea irreversible, que sea invencible, ni nada de eso. Estoy estableciendo diferencias entre un país y otro. La población venezolana no es la población argentina. Hay diferencias. Diferencias de todo tipo. Y ahora, con lo que está haciendo... un sector amplio de la población argentina cometió la tontería de votar por este tipo, ahora lo que les está haciendo sudar sangre a la gente. ¿Tú crees que eso no se conoce en Venezuela? Lo que está haciendo Macri en Argentina se conoce en todo el mundo, porque medios de comunicación o no, ya las cosas no se quedan ocultas, y lo que está ocurriendo en Argentina es desastroso. Lo que está ocurriendo en Brasil con Temer es desastroso, y eso la gente lo tiene que ver. Si el pueblo venezolano, a pesar de todo lo que se les está diciendo, a pesar de el desastre que está causando Macri y el desastre que está causando Temer, que ahorita en los Juegos Olímpicos, por más represión que hay, siguen los trabajadores saliendo a denunciar y a decir que quieren que se vaya Michel Temer. Entonces, si después de eso tú piensas que van a poder derrotar a Venezuela, adelante. O sea, es tu percepción, no es la mía. Yo no dije eso, insisto, yo no dije eso. Bueno, dijiste, ya pasó en Argentina, puede pasar en Venezuela. No hay nada seguro. Claro que no hay nada seguro. Ahora, ¿por qué? Pero ahora, son sustanciales, Albert. Sí, permíteme un segundo. Pasó en Argentina. Pasó en Brasil. Pasó en Bolivia. Perdón, en Brasil, ¿qué fue lo que pasó? En Brasil no pasó, ¿eh? Fue un golpe de Estado. ¿En el gobierno? No. No, o sea, la gente no... Pero ahorita quien está diciendo es Temer. La gente no votó por Temer. Pero él está en el gobierno ahorita. No. ¿O no? No. ¿No? Ah, caray, entonces ¿quién gobierna ahorita Brasil? La gente no votó por Temer. Pero ya se dio un golpe de Estado, se destituyó la presidenta de manera ilegal y lo que quieras, pero ya está. Pero la gente no votó por Temer, no es el tema aquí, Albert. Vamos a mirar bien. A ver, pues es precisamente a lo que voy, si me dejas. A ver, estamos hablando de la reacción de la gente y de los medios. A ver, pues no es lo mismo. Precisamente, a ver, ¿por qué la gente que no votó a Temer, que votó a Dilma Rousseff, no pudo impedir un golpe de Estado institucional? ¿Por qué tiene esa gente apoyando ese golpe institucional en las calles en Brasil? Pues precisamente por los medios. ¿Por qué Evo Morales perdió un referendo para poder reelegirse? ¿No le inventaron hasta un hijo? ¿Quién fue? Pues precisamente los medios de comunicación. ¿Por qué se generó tanto odio visceral hacia Cristina Fernández en Argentina a tal grado? Estamos hablando de Bolivia. Hay factores comunes que son los medios de comunicación mismos que están operando en Venezuela también. No descartemos al enemigo, sí, por eso nos pasa lo que nos pasa, por menospreciar el poder de influencia que tienen. No, yo no menosprecio nada. Ah, bueno. Siento que la guerra es muy dura, pero... A eso es lo que voy, pero no me dejas llegar al punto. Bueno, hasta ahorita no han podido en Venezuela. Hasta ahorita no han podido, pero han tenido avances, lamentablemente. El punto central que yo estaba haciendo es que no han podido en Venezuela, es todo. No han podido en Venezuela. Ya, es todo lo que estoy diciendo. Hasta ahorita no han podido. ¿Sí? Es todo. Y en Brasil, perdóname, pero la gente no se fue contra Dilma. Tampoco la apoyó mucho. Fue un golpe dentro del Congreso y el Poder Judicial, que es diferente. Es diferente. Y ahorita la popularidad de Lula da Silva está muy arriba. Precisamente lo que está haciendo el gobierno usurpador, porque es un gobierno usurpador, de este señor Temer. Son situaciones diferentes, Albert. Situaciones diferentes. Que sí puede pasar en Venezuela. Claro que todo puede pasar en este planeta. Pero hasta ahorita, que es mi punto final, y vamos a pasar ya a los Fidel Castro, no han podido. No estoy menospreciando para nada a los golpistas, a la derecha. No la menosprecio para nada. Lo único que estoy diciendo es que ahorita no han podido. Y está China ahí, y están llegando a acuerdos con Rusia y con China. Y estoy diciendo que la política que está llevando a cabo el gobierno venezolano, hasta ahorita ha logrado detener el golpe que le quieren dar a Nicolás Maduro también. Y hasta ahorita en Bolivia tampoco han podido. Probablemente Evo Morales no ganó el referéndum para reelegirse. Pero Bolivia ahorita en Sudamérica es el país que más crece. Y no hay nada que puedan hacer, y no han regresado las transnacionales, y no van a regresar. Entonces, son situaciones diferentes, Albert. Diferentes. Bueno, ¿qué te parece, Pastorcito, si nos vamos a una pausa? No sé si tengas algo alusivo a Fidel Castro, y ya regresamos precisamente con este documento que escribió Fidel Castro precisamente en su cumpleaños, fue cuando se publicó. Una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez, que se llama El regreso del amigo, que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos, y yo quisiera, yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción, y un millón de gracias. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido.

Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Ay, muchas gracias, pastor. Es una canción que no se cansa uno de escuchar, es hermosísima y pues muestra los lazos tan estrechos de hermandad que había entre Fidel Castro y el comandante Chávez. Hermosísima, hermosísima canción. Y bueno, está aquí este documento que es el último publicado por Fidel Castro en ocasión de su cumpleaños número 90, que por cierto, bueno, estuvo lleno de celebraciones no solamente en Cuba, sino en muchos países. Fue muy, muy celebrado el cumpleaños. Y este documento se llama El Cumpleaños, justamente. Dice Fidel: mañana cumpliré 90 años. Nací en un territorio llamado Virán, en la región oriental de Cuba. Con ese nombre se le conoce, aunque nunca haya aparecido en un mapa. Dado su buen comportamiento, era conocido por amigos cercanos y, desde luego, por una... se veían en torno a cualquier actividad comercial o productiva propias de los países neocolonizados del mundo. En una ocasión acompañé a mi padre a Pinares de Mayarí. Yo tenía entonces 8 o 9 años. Cómo le gustaba conversar cuando salía de la casa de Virán. Allí era el dueño de las tierras donde se plantaba caña, pastos y otros cultivos de la agricultura. Pero en los Pinares de Mayarí no era dueño, sino arrendatario, como muchos españoles, que fueron dueños de un continente en virtud de los derechos concedidos por una bula papal, de cuya existencia no conocía ninguno de los pueblos y seres humanos de este continente. Y vaya que era terrible. Me acuerdo cuando llegaron con un indígena a la sede del Vaticano, estaba el Papa Alejandro VI, justamente, que era Rodrigo Borgia, y tenía el nombre de como Papa de Alejandro VI, y llegaron los españoles con un indígena sometido ahí con cadenas y, bueno, y lo hicieron hincarse ante el Papa y lo hicieron repetir que él creía en Dios. Qué atrocidad, ¿eh? Qué atrocidad cometieron de verdad en este continente. Pero bueno, y eso con la bendición del señor Papa. Regreso a la lectura. Como dice Fidel Castro, los pueblos y los seres humanos de este continente ni siquiera tenían noticias del Vaticano y de los papas y mucho menos de la bula papal que los había condenado a ser subyugados por los españoles. Los conocimientos transmitidos eran ya en gran parte tesoros de la humanidad. La altura de Virán se eleva hasta los 500 metros aproximadamente, de lomas inclinadas, pedregosas, donde la vegetación es escasa y a veces hostil. Árboles y rocas obstruyen el tránsito. Repentinamente, a una altura determinada, se inicia una meseta extensa que calculo se extiende aproximadamente 200 kilómetros cuadrados, con ricos yacimientos de níquel, cromo, manganeso y otros minerales de gran valor económico. De aquella meseta se extraían diariamente decenas de camiones de pinos y de gran tamaño y calidad. Obsérvese que no he mencionado el oro, el platino, el paladio, los diamantes, el cobre, el estaño y otros que paralelamente se han convertido en símbolos de los valores económicos de la sociedad humana, que en su etapa esta sociedad actual en desarrollo requiere. Pocos años antes del triunfo de la revolución, mi padre murió. Antes sufrió mucho. De sus 3 hijos varones, el segundo y el tercero estaban ausentes y distantes. En las actividades revolucionarias cumplía su deber. Yo había dicho que sabía quién podía sustituirme si el adversario tenía éxito en sus planes de eliminación. Yo casi me reía con los planes maquiavélicos de los presidentes de Estados Unidos. El 27 de enero de 1953, tras el golpe al esbozo de Batista en 1952, se escribió una página de la historia de nuestra revolución. Los estudiantes universitarios y organizaciones juveniles, junto al pueblo, realizaron la primera marcha de las antorchas para conmemorar el centenario del natalicio de José Martí.

Así que si hay una manera de sustentar con hechos un discurso, me parece que lo que hace Cuba es el paradigma de eso, ¿no? En vez de establecer bases militares o de enviar soldados, así sea para la paz, con los cascos azules, que no dejan de ser tipos que están armados, Cuba envía misiones humanitarias, misiones de salud, misiones de educación, y ¿qué más se puede decir, no? En ese sentido, o sea, totalmente a contracorriente de lo que hace el mundo, ¿no? O de lo que una parte del mundo no hace ni en un sentido ni en otro también, ¿no? Ser un espectador inactivo también te vuelve cómplice de alguna manera de lo que no ayuda, ¿no? O sea, si no son parte de la solución, están siendo parte del problema. Sí, y fíjate que ahorita tocaste un punto muy importante. Si bien es cierto que Cuba no invade, no llega a ocupar territorios ni a hacerse de los recursos de nadie, todo lo contrario, comparte de lo poco que tiene, lo comparte con otros países, sobre todo comparte algo que es verdaderamente asombroso, que es la cantidad de médicos y de maestros que envía. Ciertamente, cuando en la época del apartheid, cuando Mandela estaba librando esa batalla tremenda contra los blancos, ¿verdad?, que tenían a Sudáfrica, a la población negra sudafricana verdaderamente en condiciones de esclavitud, era una cosa espantosa, lo que era el apartheid en Sudáfrica. Efectivamente, Cuba mandó soldados para ayudar a Mandela a liberar a la población de color, a la población dueña realmente de suelo sudafricano, que fue invadido por holandeses y después por ingleses también, pero finalmente la forma como intervino Cuba fue justamente para ayudar a Nelson Mandela a liberar al pueblo en Sudáfrica, ¿no?, de la explotación, que es totalmente distinto a las guerras que impulsa el imperio, el imperialismo, la destrucción absoluta de de Libia como nación. Ahora está hecha pedazos Libia, está esta aquiescencia con la que el gobierno norteamericano pues favorece la masacre que está llevando a cabo Israel en la franja de Gaza y en Cisjordania. Es un horror lo que están haciendo, por más que digan que Palestina los ataca. Es verdaderamente ridículo que alguien siquiera pueda defender lo que está haciendo el gobierno de Israel en un suelo que no es de ellos, que ellos han invadido con colonos que viven por encima de las viviendas, perdón por el pleonasmo, de las casas de los palestinos, y tiran la basura y cae encima de la población palestina. Es verdaderamente, ¿cómo se puede calificar esa bajeza? ¿Cómo puede un ser humano comportarse de esa manera tan vil, ¿no? Y ciertamente hay los medios en Israel llevan a cabo esa labor de decir que los palestinos son terroristas, que se prenden bombas, pero aquí hay que hacer una aclaración. El terrorismo que ha sembrado Estados Unidos en el mundo es 100 veces peor e involucra a Al Qaeda y ahora al Estado Islámico, que son los que mandan explotarse, mandan a esa gente que se pone bombas y se mandan a explotar. Aquí no estoy diciendo que la población palestina sea al 100% inocente. Lo que estoy diciendo es que no se compara la agresión brutal que ha llevado a cabo Israel contra Palestina, y Palestina lo que ha hecho nada más es defenderse, ¿no? Y creo que ya lo habíamos dicho en otros programas, esto viene desde la antigüedad. De hecho, Palestina son los filisteos, el pueblo filisteo, y desde entonces viene esa esas luchas entre judíos y palestinos, los filisteos y el pueblo judío, que si tú recordarás, Albert, porque ya hemos leído la Biblia justamente en esa revisión que hemos hecho de la traducción del libro del doctor Parenti, cómo los judíos se han arrogado el dominio de todo lo que alcancen a ver sus ojos, porque eso dicen ellos que se los dijo Jehová, ¿no? Que Jehová les había autorizado a apropiarse de todo lo que alcanzaran a ver sus ojos, que la tierra prometida era de ellos y punto, porque Jehová así lo dijo. Y pienso que ahí está la raíz de los grandes, grandes conflictos que ha habido por un pueblo que piensa que tiene derecho a apoderarse de todo lo que alcancen a ver sus ojos, Albert. Y es a veces hasta cuestión de sentido común, ¿no? Cuando hay gente que tan libre de cuerpo o tan suelto de cuerpo habla del conflicto palestino-israelí. Aquí la pregunta elemental, sencilla y básica que hay que hacerse es: ¿cómo esperas tú que reaccione un pueblo ante el enemigo invasor, ¿no? Ante un ejército que invade tu territorio, tu terreno, tu casa, que destruye tu casa, que ametralla a tus hijos, bombardea tus hospitales, tus casas, y que te tiene viviendo en guetos? Porque la realidad es que hoy día el pueblo palestino vive en zonas de concentración, vive en campos concentrados. No es que viven espacios abiertos y libres, ¿no? Viven encerrados en áreas de exclusión. Y las agresiones son constantes y permanentes. Entonces, desde que se resolvió en Naciones Unidas, por cierto, no es por abrir otro nuevo debate, ¿no? Pero esa es otra de las cosas que de Naciones Unidas mucho no me convence, así que tenerle mucha fe y mucha confianza tampoco es para mí. Pero desde que se les ocurrió la brillante idea de otorgarle un espacio en Medio Oriente, exactamente en medio de tierra palestina, y que después se hayan hecho de la vista gorda ante la política expansionista del sionismo israelí, que alguien con dos dedos de frente explique cómo querían que reaccionara el pueblo palestino, ¿no? Eso es algo que alguien debería de explicar, ¿no? Aquellos que son, o que por lo menos son simpatizantes con el gobierno israelí, si tú, como alguien que vive en un lugar, en una tierra donde naciste, donde nacieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y que tu descendencia viene de un linaje milenario, y de repente viene otro sujeto a decirte que finalmente esa tierra no te pertenece porque un Dios lo dijo y te tienes que ir, y no es que te dicen vete, sino que te sacan por la fuerza, pues yo no sé cómo pretenden que responda ese pueblo, ¿no? Entonces, evidentemente sí, ha habido actos, vamos a ponerle el término, ¿no? Actos terroristas de ciudadanos palestinos hacia el Estado de Israel, pero matizando. Si comparamos la fuerza bélica que tiene Israel y el apoyo exterior que tiene, y si lo comparamos con el armamento, entre comillas, palestino y las fuerzas bélicas palestinas, me parece que ese tipo de actos, bombas en algún lugar aquí, en algún lugar allá, son las únicas formas de defensa que tiene el pueblo palestino, ¿no? De alguna manera de decir, no nos han sojuzgado, no nos han sometido. Lamentablemente, en esos actos sí muere gente inocente, lamentablemente, no hay de otra alternativa, no hay de otra. Pero yo creo que esas muertes se les debe de achacar no a guerrilleros palestinos, sino que se le debe de achacar a las políticas expansionistas del mismo Israel. Yo hago responsable en ese sentido de las muertes de civiles judíos al mismo gobierno sionista de Israel. Sí, puede ser. Yo realmente, cuando lo que siempre he pensado es lo siguiente: todo el ser humano tiene derecho incluso a empuñar un arma para defender su propia vida. Eso es indiscutible. El derecho a la propia defensa está consagrado en el derecho internacional, porque tú no puedes quedarte así impávido mientras llega alguien y te da un balazo, ¿verdad? O sea, no se puede hacer eso. No te puedes quedar impávido mientras llega alguien y te arrebata tu vivienda, tus bienes, y te deja en la calle. O sea, eso es contra natura. Pero voy más allá. Hoy escuchaba a un activista judío que está en contra, hay muchos activistas judíos que están en contra de la política de su gobierno en Palestina y están horrorizados de lo que han visto. Mucha gente que incluso viajó desde Estados Unidos, de la comunidad judía, viajó a Israel y a Palestina y fue a la franja de Gaza para ver por sí mismos las masacres que estaba cometiendo su gobierno. Y quedaron horrorizados, y entonces han hecho una campaña para que su gobierno detenga esas agresiones. Entonces le escuché a uno de ellos algo muy interesante, que yo hace muchos programas, cuando estaba en la otra radio, había comentado, que han sobreexplotado el tema del Holocausto, y con esto quiero dejar muy claro que sí fue algo horrendo que hizo Hitler. Eso es indiscutible, pero se ha sobreexplotado esa masacre de judíos y no entiendo por qué, habiendo padecido esos horrores a manos de los nazis, ahorita ellos están haciendo lo mismo con el pueblo palestino. Y esto le escuché una idea parecida a un activista judío. Decía, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido de nuestra propia experiencia? ¿Y cómo es posible que nos exija el gobierno, para no catalogarnos como antipatriotas, que aplaudamos los horrores que están cometiendo en Palestina? Eso no lo podemos hacer. Y algo muy interesante, dijo, a mí no me van a manipular con lo del Holocausto. Debería de darles vergüenza el estar haciendo exactamente lo mismo que critican, lo mismo que hicieron los nazis con ellos, con el pueblo judío. Ellos lo están haciendo ahorita en Palestina. Es terrible, terrible. Sí, una parte importante de la del pueblo judío, una parte, no todo, yo no generalizo, pero una. Bueno. ¿Alguien? Sí. Perdón, lo bloqueé sin querer el micrófono. Decía yo que una parte del pueblo judío ha hecho de la victimización un gran negocio. Y en base a esa victimización están tratando de justificar muchas cosas que son injustificables. Sí, tienes razón, hay muchísima gente judía que está en contra de la política israelí hacia Palestina, incluso mucha gente. Muchos rabinos, gente que muy estudiosa de la Torá y todo eso, hablan acerca de ello, que está mal, no es como debe de ser. Sin embargo, pues me parece que ese sector del pueblo judío no es diferente a otros pueblos, o sea, no es diferente en cuanto a la hipocresía de estudiar la Torá, de llevar sus costumbres religiosas al pie de la letra, porque en eso son muy disciplinados, pero que pues con una mano rezan y con la otra disparan. ese es el pequeño gran problema de ese sector, ¿no? Sobre todo de quienes están manejando la política israelí, es una postura sumamente hipócrita. Primero, la rigurosidad con la que pretenden llevar su religión. Segundo, el negocio que han hecho el escudo en el que se ponen como a la victimización, ¿no? La utilizan como escudo para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y otra, la descalificación rápida hacia quienes critican sus políticas, ¿no? Ahora resulta que cualquiera de nosotros es un antisemita. Yo la verdad, las únicas semitas que conozco son las que compro en la panadería y les pongo nata con azúcar, ¿no? No conozco otros. No me importa si me dicen antisemita, pero si yo tengo que decir que lo que hace el gobierno judío es una chingadera, son chingaderas, ¿no? Eso es lo que son. Me parece que ser antisemita es otra cosa. Es válido, es necesario hacer una crítica fuerte hacia la política que tiene Israel hacia el pueblo palestino, porque es una política de exterminio gradual, no tan brutal y salvaje como hizo el nazismo, pero sí, mucho más gradual y no menos efectiva, no menos efectiva. Si hay gente que ante la evidencia gráfica, la evidencia visual de sacar niños debajo de los escombros de las casas que fueron bombardeadas, sacar niños que murieron aplastados, si hay gente que puede justificar eso, y a mí me parece que tenemos un problema como humanidad, pero un problema muy jodido, muy jodido. Definitivamente, y aquí hay dos cuestiones muy delicadas. El libro del doctor Parenti, efectivamente se habla de antijudaísmo, y es cierto. La Iglesia Católica en tiempos del nazismo y antes, mucho antes, cuando estaban las comunidades cristianas que convivían con las judías y convivían muy bien, sí, la Iglesia se encargó de inventar la noción errónea de que habían sido los judíos los que habían crucificado a Jesucristo. Eso es una mentira histórica, Lo crucificaron los romanos, se acabó, ¿no? Eso es una cosa. Ser antisemita, esa es una postura antisemita. O sea, crear una mentira para generar un racismo contra un pueblo. Es decir, no se justifica el racismo desde ningún punto de vista. Hasta ahí, yo creo que estamos bien. Pero eso no quiere decir que se justifique, que se le dé la razón a un gobierno ultra, ultra sionista. Es un ultra, ultra nacionalismo tan espantoso, tan agresivo como lo fue el ultranacionalismo de los nazis. Ni más ni menos. Es igual de genocida. Es igual de genocida, exactamente. Entonces, porque aquí, que no se vayan a confundir los que nos puedan estar oyendo. Aquí no estamos diciendo que está bien culpar a los judíos de todo. Claro que no. Justamente acabo de decir que hay muchos activistas, hay un sector del pueblo judío que está en contra del sionismo, y no es lo mismo el sionismo que el judaísmo. Vamos a empezar por ahí, no es lo mismo. Entonces, ya habiendo aclarado todo eso, vamos a decir que efectivamente el holocausto, si bien fue un acto barbárico, tan barbárico como lo que están haciendo ahorita en Palestina, exactamente lo mismo de lo que fueron víctimas. Entonces, es terrible cómo se cae en contradicciones y cómo se sigue con el beneplácito de los norteamericanos, porque al final de todo el control de esa zona es todo lo que hay detrás, el control de la franja de Gaza por los yacimientos que hay, ya habíamos hablado de eso, y porque toda esa zona del Medio Oriente pues es estratégica, como lo es Turquía, en fin, todo lo que se reduce al poder y al dinero de las grandes corporaciones, y eso es todo. Todo lo demás para ellos es son daños colaterales, como dicen, y no les importa causar dolor y muerte mientras ellos tengan el control de todo. En fin, y yo creo que contra eso es contra lo que ha estado siempre el gobierno venezolano, el gobierno cubano. Es decir, son gobiernos que se rigen por otro tipo de principios, se rigen por otro tipo de relaciones incluso. Así que, si no tienes algo más que agregar, mi buen Albert, le vamos a pedir a Pastor que nos ponga el audio de la declaración de La Habana, y que en voz del propio Fidel Castro. No, adelante, adelante. Compañeros y compañeras de la Segunda Asamblea General Nacional del Pueblo, se reúne por segunda vez con carácter de órgano soberano de la voluntad del pueblo cubano esta Asamblea General en el día de hoy, y se reúne para dar cabal respuesta a la maniobra, a la conjura, al complot de nuestros enemigos en Punta del Este. En todo el mundo están puestos los ojos sobre nuestro pueblo en el día de hoy. Los pueblos de todos los continentes están esperando esta respuesta de nuestra patria. Vamos pues a lo más importante de esta tarde, que es la segunda declaración de La Habana. Nuestro mensaje a los pueblos de América y del mundo, la palabra de nuestro pueblo en este minuto histórico, respaldada por este pueblo, respaldada por su presencia de tal manera como nunca en América estuvo respaldada ninguna palabra, ningún mensaje. Con nosotros se encuentran numerosos latinoamericanos que visitan a nuestro país o participaron de la Conferencia de los Pueblos de La Habana. Pero ellos no deben ser solo espectadores. Proponemos a la Asamblea General Nacional del Pueblo que los latinoamericanos no sean espectadores, sino que tengan derecho también a votar junto con el pueblo de Cuba la Declaración de La Habana. Algún día ellos podrán reunir también a sus pueblos, como nosotros hoy, y podrán hacer expresar también su pensamiento tan libremente como nosotros hoy. Preste el pueblo atención a cada palabra, a cada frase de este documento, de esta segunda

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Estoy hable y hable y tengo cerrado el micrófono. Una disculpa. Qué barbaridad. Es conmovedora. Esta declaración es muy larga. Ya el día de mañana la vamos a transmitir completita. Dura más de una hora, de hecho. Pero vale mucho la pena escuchar a Fidel evocando al apóstol José Martí. Y esa visión que tuvo José Martí desde hace años, desde 1895, cuando parece que vaticinó lo que haría el gobierno norteamericano, más que el gobierno norteamericano, los que realmente tienen la tutela, llevan la batuta, que son los poderes económicos. Ya Martí lo había visto, lo vio también Simón Bolívar. Y bueno, son visionarios que fueron emulados, fueron sucedidos por otros visionarios, en el caso cubano por Fidel y en el caso venezolano por Chávez. Y ciertamente son inmortales. Pues muchas gracias, Pastor, porque fue todo un regalo. Y vamos a pasarnos a México porque el día de hoy los profesores de la CENTE y los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que mañana, martes por la tarde, marcharán a la Secretaría de Gobernación previa a la reunión que tiene programada la disidencia magisterial con funcionarios de esa dependencia. Esto fue un resultado de los acuerdos que tuvieron este domingo en su Asamblea Nacional Representativa, decenas de integrantes de la CENTE que se manifestaron la mañana, o sea, hoy por la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, exigiendo la abrogación, que es un tema que ellos no van a abandonar nunca, de la reforma educativa, mal llamada educativa. Este acto de protesta que llevaron a cabo, pues duró unas horas, se realizó justo cuando en el interior del edificio se llevaba a cabo un foro sobre el nuevo modelo educativo, que estuvo encabezado por Aurelio Nuño Mayer, como si supiera de educación, ¿no? Bueno, en fin, con la participación de estos charros del sindicato del CENTE, el CENTE. Durante la movilización, diversos oradores de la CENTE aseguraron que no van a permitir, y esto es muy importante, no van a permitir el inicio de clases del próximo ciclo escolar, este próximo mes de septiembre, si no se retoman con seriedad las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y se presenta ya propuestas concretas de atención a todas sus demandas. Pues es alto lo que están pidiendo, es nada más y nada menos que se eche abajo esa contrarreforma que no es educativa, es una contrarreforma que pretende deshacerse de los maestros, restarles, quitarles derechos laborales, antigüedad, prestaciones, en fin, es un atraco terrible. Y bueno, aparte de una conferencia de prensa que dieron en las instalaciones de la sección 9 de la CENTE, los representantes de esta coordinadora y los padres de los 43 anunciaron que la marcha partirá del Zócalo hasta la Secretaría de Gobernación. Y ahí mismo el portavoz de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que se prepara otra movilización para el próximo 26 de agosto, que se cumplen ya 23 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo ves, Albert? Pues yo creo que esto apenas comienza. No veo así mucha luz al final del túnel, porque el esfuerzo que está haciendo la gente es realmente impresionante. Me parece que hay una ganancia grande en cuanto a haber logrado el involucramiento de sectores de la sociedad, sectores que incluso los mismos padres de familia, que generalmente no se inmiscuían en este asunto, en estos asuntos, hoy están muy metidos, están comprometidos, y que de alguna manera eso conllevó a que pudieran sentar a gobernación a este tipo de pláticas, pero como aquí hemos dicho siempre, ¿no? Pedirle al gobierno mexicano algo es como esperar que el tigre se vuelva vegetariano, ¿no? A veces es muy difícil que se lleguen a acuerdos muy concretos. Algo que también me pareció muy muy bueno, o una decisión interesante, fuerza, es el hecho de que la gente esté diciendo que si no hay una solución concreta, no hay comienzo de clases. Y a esta declaración se suman los padres de familia también, que generalmente ante una perspectiva de esta naturaleza, los primeros que tienes en contra son los padres de familia, ¿no? Como maestro. Hoy se suman también padres de familia a esta propuesta de que si no hay una solución, van a apoyar la decisión de los maestros de no comenzar el ciclo lectivo. Así que si pueden lograr eso, me parece que están ganando una posición de fuerza muy muy importante, ¿eh? Definitivamente, la lucha va a ser muy larga, eso es indiscutible, va a ser muy larga, pero por otra parte, el gobierno no puede, digamos, no se puede siquiera pensar que no haya clases, es decir, porque cada vez más secciones de la coordinadora en más estados se están involucrando. Es decir, ya no nada más es Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Es que ahora ya hay otros estados que se han involucrado y, como acabas de decir, ya los padres, muchos padres de familia, ya no están en contra de la CENTE. Es decir, saben que la CENTE planea, digamos, anuncia que no va a permitir que se inicien las clases, y eso lo saben los padres, y aún sabiendo eso, es mucho peor que se aplique o que se continúe aplicando la contrarreforma, ya que les están exigiendo que ellos se hagan cargo de mantener las escuelas, de invertir en las escuelas, cuando es la obligación del gobierno hacer ese tipo de darles mantenimiento a las escuelas, ampliarlas. Ahora, hasta eso tienen que hacer los padres de familia. Es verdaderamente escandaloso, y por esos abusos tan brutales es que ya los padres de familia se dieron cuenta. Es decir, el propio gobierno, con sus abusos, con toda esta impunidad con la que se han comportado, han hecho que sectores que antes se dejaban manipular por la mediocracia, ahora se percaten de que efectivamente es un verdadero atraco, es una atrocidad lo que pretenden, ¿no? Entonces, me parece que seguir, o sea, la gente ya mostró que no van a ceder. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué va a hacer el gobierno cuando la popularidad de Peña Nieto, si es que a eso se le puede llamar popularidad, es del 23%, es decir, casi un 80% de la población está en contra de Peña Nieto? Está fastidiada, está injuriada. Entonces, el panorama para este desgobierno, digamos que no es muy, muy halagüeño, ya no es como antes. Es decir, antes el PRI podía con su propaganda, con esas inversiones de multibillonarias en medios, ya podía, podía hacer que la gente olvidara, ¿no?, los agravios. Pero ahora, con lo que está ocurriendo, ya no es tan fácil, ya no es tan fácil para Televisa y para TV Azteca manipular a tanta gente. Sí siguen manipulando, hay gente que todavía la escuchas y, bueno, dices, ¿en dónde tienes la cabeza, no? Pero nunca se había visto como ahora este apoyo tan, tan decidido por parte de sectores que antes sucumbían a la mediocracia, ¿no? Si es que pareciera ser que hicieron, o sea, sabemos que esto no se les ocurrió a ellos, ¿no? O sea, esto es un plan que viene dentro de todo un paquete, ¿no? En función a los acuerdos internacionales que ha firmado México, tanto con la OCDE como con los implicados en el Tratado Transpacífico. O sea, todo este tipo de políticas laborales, hacendarias, educativas, todo viene enmarcado en un plan. Pero el cálculo fue mal hecho. El cálculo, me parece que no contaban con el hecho de que no tenían todo el control de los maestros. Pensaron que solo con el sindicato charro de la CENTE podría, del CENTE, podían llevar a cabo esto sin que nadie dijera nada, y apostando también a que siempre los compañeros de la coordinadora habían estado en pie de lucha, pero solos. No había habido esa respuesta conjunta de la sociedad en apoyo de algo. Entonces, me parece que hicieron mal el cálculo. Pensaron que sí, probablemente la gente iba a hacer alboroto, que iba a bastar con algunos toletazos en la Ciudad de México ahí para desalojarlos del Zócalo, por sí solo, como otras veces había pasado, el movimiento de la coordinadora se iba a ir diluyendo en el tiempo y que las iban a ganar por cansancio. Esta vez no contaron con que ellos mismos han generado una situación tal que provoca ya una reacción de la sociedad, por lo menos de los padres de familia. O sea, han generado ya una situación en lo laboral que complica a los padres de familia, de tal forma que los ingresos rinden cada vez más, y por otro lado les están pidiendo que las escuelas sean autónomas, autogestionables. Esto implica que sean los padres de familia los que aporten para pagar servicios. Así que ante la disyuntiva de o pago la luz de la escuela o pago la luz de mi casa, ¿qué hago? Y en ese sentido, por el bolsillo le llegaron a la gente, ¿no? Me parece a mí que, bueno, menos mal que fue por ahí y que ya están conscientes de que una iniciativa de esta naturaleza no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser. O sea, está pensada con los pies por alguien que no tiene ni puta idea de lo que es educación y que está destinada a cualquier cosa menos a favorecer el nivel educativo, ¿no? Simple. Podemos hablar de mil y un ideas que podrían ayudar a mejorar la calidad educativa, ¿no? Pero podemos también empezar a hablar de por qué lo que están proponiendo no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y en ese sentido, la gente tiene argumentos de peso para poder convocar a la sociedad y que ésta se una en ese sentido, ¿no? Aquí el asunto, mi buen, es que es un impasse. Es decir, que el gobierno ceda está en japonés. O sea, porque es todo un entramado de intereses que para poder preservarlos es necesario mantener esta bota sobre los profesores. Entonces, los profesores no van a ceder, el gobierno no va a ceder. ¿Qué es lo que va a qué es lo que va a romper este impasse? Porque es difícil saber, o sea, ¿qué es lo que sigue? Los maestros siguen bloqueando los productos que no llegan a los supermercados, los empresarios están amenazando con no hacer inversiones, con no pagar impuestos como si los pagaran, ¿no? En fin, entonces, la cuestión aquí es, ¿qué es lo que va a romper? ¿Cuál va a ser el factor que va a romper este tet-a-tet, ¿no? O sea, porque así están, ¿no? La gente ya ha cobrado mucho poder. Tan es así que ahí están, ¿no? Y el gobierno no cede porque el gobierno no es autónomo, porque el gobierno responde a intereses que están por encima de él, de son sus patrones, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento es, ¿cuál va a ser el factor que va a romper este enfrentamiento que está parejo, pues casi podríamos decir que está parejo, ¿no? Tan es así que la gente sigue ahí, ¿no? Y ya el gobierno ha sacado, si bien es cierto que Rubén Núñez sigue preso, cosa que es una atrocidad, ya han salido otros maestros que estaban presos, entonces ya les han pagado salarios que no les habían pagado, ya les restituyeron la seguridad laboral, es decir, no se ha implementado todavía del todo la ley, porque están ahí en un impasse. Entonces, es difícil de responder esta pregunta, no sabemos qué va a suceder. No hay posibilidad de saber. Yo creo que realmente quien puede inclinar el fiel de la balanza aquí es precisamente el sector que nunca se había involucrado y que se está involucrando, ¿no? Que es la sociedad, padres de familia y algunos otros, y algunos otros sectores que ya deberían estar también, apoyando, ¿no? Por lo menos estando en las calles también ahí, y hablo de sector universitarios y algunas centrales sindicales autónomas, ¿no? Que también ya deberían estar haciendo pase de lista ahí, ¿no? Diciendo presente, coadyuvando o ayudando o apoyando en las movilizaciones, en los paros, o sea, en las marchas, porque lo que hace falta ahorita, si bien nosotros hemos dicho que las marchas, bueno, ya no son lo efectivas que eran antes, en este caso podría llegar a ser una excepción, siempre y cuando fueran muy, muy grandes, ¿no? Y para llenarlas necesitamos a los maestros en las calles, necesitamos a los padres de familia en las calles, necesitamos la conjunción de otras organizaciones estudiantiles, organizaciones obreras, para acompañar a los compañeros de la CENTE, ¿no? O sea, este es un movimiento que tiene que crecer en número y que tiene que salir a las calles. Si se bloquea una avenida, pues vamos a bloquear dos y vamos a bloquear tres. Me parece que eso de alguna manera puede llegar a influir, ¿no? El caso de los empresarios y con esta especie de chantaje que quieren hacerle a la sociedad, porque nos quieren espantar con la sábana del muerto de que no van a hacer inversiones y esto implica no vamos a abrir más fuentes de trabajo, y me parece que es como quererte asustar con la sábana del muerto, ¿no? Como bien dices, pagar impuestos, bueno, como si realmente pagaran muchos, ¿no? O sea, como si pagaran mucho de impuestos. Sabemos que son especialistas en evadir impuestos, tienen grandes despachos contables que se dedican precisamente a eso, a evadir legalmente impuestos. Sabemos que muchas empresas tienen tratos de excepción con la cuestión impositiva, así que tampoco aportan gran cosa. Y en cuanto a la inversión, pues llevamos décadas esperando que se haga esa inversión. Así que no nos vengan a decir ahora que no la pueden hacer porque hay un brote de inestabilidad social. Por favor, sí, si hubieran querido hacer inversión, la inversión se hubiera hecho hace mucho tiempo, ¿no? Cuando había las condiciones para hacerlo. Cuando el gobierno tenía la plata para hacerlo con un barril de petróleo a $100, ¿no? Entonces, me parece que lo de los empresarios es un bluff. Es un bluff para espantar a la gente, ¿no? Y de alguna manera también para meterle algo de presión al gobierno. Pero si toda esa gente que sale a la calle en este momento y que dice basta y vamos con los compañeros de la CENTE, y si resolvemos esto probablemente seguimos en conjunto, podemos resolver algún otro problema más, me parece que van a meter en aprieto a ambos, tanto a gobierno como a iniciativa privada que hoy está queriendo asustarnos con que no van a hacer inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en un número grande y bien organizado puedes organizar muchas cosas, no solo una marcha, ¿no? Puedes organizar boicots, puedes organizar resistencia civil pacífica, puedes organizar, ahora sí estarían dadas las condiciones para lo que nos decía Fernández Noroña hace algunos meses, ¿no? O sea, la desobediencia civil pacífica. ¿Por qué? Porque ahora sí está la gente allí reunida en un objetivo común. Pues ojalá, mi buen, yo todavía creo que hace falta un poco más involucramiento para que se haga la resistencia civil, pero pues la gente ha logrado concitar la simpatía de sectores que antes no estaban. Y aquí nada más hay que aclarar algo. Rubén Núñez ya salió, nada más que sigue sobre su cabeza como espada de Damocles. La amenaza de que puede volver a ser recluido. Entonces, sí, está libre, pero no está exonerado, que es la diferencia. O sea, está libre, sí, pero en cualquier momento, bajo cualquier pretexto, cualquier acusación absurda, lo pueden volver a recluir. Así que, pero son señas de que el gobierno realmente está preocupado. Es decir, la gente ni por mucho, está debilitada. Más bien, creo, es mi percepción, que la CENTE se ha fortalecido bastante. Y ha influido también los crímenes horrendos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, el de Nochistlán, a aumentar todavía más la simpatía, la adhesión que se ha visto de mucha gente de la población, de padres, de otros sectores, campesinos, de indígenas, ya ese crimen de... aquí varían las cifras, hay quien habla de 8 y hay quien habla de 11, bueno, lo que sea, fue un crimen horrendo, llegó gente armada y la gente de Nochistlán estaba desarmada, defendiéndose con piedras y palos, con lo que pudieron encontrar, pero fue verdaderamente... brutal, lo que como todo lo que hace el gobierno, ¿no? O no sé si se le pueda llamar gobierno a esta mafia, ¿no? Entonces, parece que en una mezcla de desesperación, de mucha arrogancia, de pensar que pueden hacer lo que se les venga en gana, sin que en algún momento esta población que otrora estaba muy, muy dormida, y todavía hay sectores que siguen todavía dormidos, pero hay también personas que ya no, que ya despertaron, y es gracias a estos abusos, es debido a esta extrema impunidad de la que la gente finalmente se harta, ¿no? Y eso lo demuestran encuestas que no están elaboradas por la izquierda, son encuestas elaboradas por periódicos del sistema, y sin embargo ahí están dándole a Peña Nieto apenas un escaso 23% de aprobación, y yo no dudaría que la aprobación, no sé, sea por parte de la gente que pertenece a la CNOP, a la CNC y a esas megacorporaciones que sostienen al priismo todavía, ¿no? Pero realmente uno escucha a la gente en la calle y la gente está muy fastidiada ya, ¿no? Está, digamos que el gobierno no las tiene todas consigo. Y lo que están preparando para el 2018, que se acerca a pasos acelerados, pues es otra alternancia entre comillas, ¿no? Una alternancia que puede que esté, si es la izquierda acomodada, pues será la izquierda de Mancera, de los chuchos, ¿no? Ahora que ya está otra representante de los chuchos como presidente del CEN del PRD, ya hablábamos de esta señora Alejandra Barrales, cómo se acercó a la CENTE, pero pues con miras electorales, ¿no? Es decir, no se puede creer que lo hagan por convicción, porque más de 50 diputados del PRD votaron a favor de esta contrarreforma, que es la que ha generado todo este conflicto magisterial, ¿no? Y bueno, nos quedan ya 2 minutos, mi buen Albert, ya si te quieres despedir de la audiencia. Cómo no, quiero agradecer a todos que nos hayan escuchado el día de hoy y pues, invitarles a que sigan con la programación del TAMCAI. Que tengan muy buenas noches. Así es, y sigan con el FEMCAI, y el día de mañana el compañero Pastor Delgado va a poner alrededor de las 12, Pastor, el audio de la segunda declaración de La Habana, que el día de hoy escuchamos un fragmento de ella, pero el día de mañana, si sintonizan el FEMCAI, que espero que lo hagan desde en la mañana, que hay programas muy interesantes, y puedan escuchar esta declaración en la propia voz del comandante Fidel Castro. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias a los compañeros que nos acompañaron aquí en el chat y por el Facebook, por el Twitter, por todas las redes sociales. Muy amables. Nos escuchamos el próximo jueves y vamos a ver si ya tenemos la posibilidad de platicar con los colegas de el Consejo Estatal de la Comunicación de Venezuela. Vamos a arreglar los problemas técnicos que hemos experimentado y esperamos ya muy pronto estar compartiendo con ellos. Nos hubiera gustado hacerlo el día de hoy porque precisamente hablamos pues del comandante Fidel Castro, de todos los homenajes que se le han hecho y de la gran amistad que hubo entre el comandante Castro y el comandante Hugo Chávez. Así que pues vamos a seguir escuchando el FEMCAI. Nos encontramos el próximo jueves esperando ya estar con los compañeros de Venezuela y también compañeros de Sudamérica. Por lo pronto, que descansen. Muy, muy buenas noches. Y pues sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a la existencia. Un abrazo, mi buen Albert. Cuídate mucho. Y, Pastor, muchísimas gracias por todo. Hasta el jueves. Imagine all the people living life in peace. You, they say I'm a dream.